Vaya desastre, nosotros de hecho papilla. Lo destrozo, pero total. Nuestros ahorros del mes fundidos por un niño de 5 años. Nuestro dron de última generación ya ha caído en picado. Ay, por tan solo una piedra. Bueno, quizá podamos sacar algo de la memoria de la cámara, ¿no, Buena idea, Mónica? Pablo, sí, es verdad. Y por fin localizar dónde trabaja Sandra es nuestra última baza. Hola Sandra, gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos. ¿Cuándo acabaste tu grado en ingeniería eléctrica? Pues yo el grado en ingeniería eléctrica lo acabé en 2020, justo el año de la pandemia. Sí, fue complicado. Sí, ¿hiciste prácticas extracurriculares o empezaste directamente a trabajar en una empresa al terminar el grado? Hice prácticas durante, o sea, mientras estaba haciendo el grado. Cuando terminé tercero, en verano empecé de becaria en A Plus, con inspección de líneas eléctricas, con LIDAR y tema visual, ¿vale? Y pues ahí estuve todo el verano hasta principios del cuatrimestre. Ahí pues paré un poco por tema estudios y todo, pues para seguir con cuarto. Y sobre febrero o así me volvieron a llamar y volví a empezar y ya pues hasta que acabé la carrera. ¿Y en qué consistía ese primer trabajo que hacías? Pues toda la red eléctrica, principalmente pues la aérea, tienen que pasar revisiones cada año, anuales, y de esas revisiones se le tienen que detectar pues qué tipo de fallos tiene, tanto de distancias, que por eso entra el LIDAR, que es una tecnología pues que con una nube de puntos te mide tanto tu cable, tu conductor, tus apoyos, y también te saca pues todo lo que tú tienes alrededor. Entonces, en función de lo que tú tienes, si es vegetación o un edificio, te calcula distancias y te dice si estás cumpliendo o no. Entonces, pues a lo mejor si un árbol ha crecido mucho y pues ya entra en una distancia peligrosa, pues tienen que enviar a un técnico en función de la gravedad, pues tienen que solucionarla, recuerdo, creo que era en menos de un año, entre un año y tres, iba cambiando de grado. Y luego también tenía parte pues de visual, se hacían vídeos, fotos de todas las líneas y luego eso en oficina se miraba y se comprobaba que todo estuviera correcto, si había defectos, para evitar que a futuro pues esos apoyos pues pudieran romperse o fallos en el aislamiento por falta de discos. ¿Y fotos normales? ¿Fotos con una cámara Hombre, normal? la cámara es especial para ese tipo. Principalmente porque hay dos formas de hacer las fotos o los vídeos, en helicóptero o en dron. Entonces, claro, también en función de cómo tú tomes las fotos, necesitas adaptar esa tecnología, sobre todo para controlar pues, la velocidad del helicóptero, si es con fotos, pues que la velocidad sea lo suficientemente lenta para tomar suficientes fotos pues, de abajo del apoyo, de arriba, de los conductores, de todo. Y si es con vídeo, sí, pues puede ir un poquito más rápido porque al final vas a coger todo del tirón. O sea, que había compañeros tuyos que eran los que estaban manejando el dron para hacer esas fotografías y tu trabajo en concreto pues era, como nos has Hacer, contado, claro, analizar todo esto. exacto, analizar toda la información que ellos te mandan para sacar los posibles defectos, tanto de distancias como pues errores que puedan haber. ¿Y qué te sorprendió más del entorno laboral cuando eras una recién licenciada y empezaste a trabajar? Pues quizás la responsabilidad que tienes, porque claro, si yo tengo que detectar un fallo, tengo que detectarlo bien, porque si yo le pongo mucha gravedad, estoy obligando a que lo resuelvan ya cuando en realidad a lo mejor no tenía tanta gravedad y podían haber esperado más tiempo. Entonces, eso es una diferencia muy grande que existe. Pues si tú en la carrera tienes responsabilidad porque tienes que pues, aprobar y si no apruebas, pues al final te afecta a ti. Si tú en un trabajo una decisión que tomas la tomas mal, pues al final afecta a otros y otros que son importantes. ¿Y ese peso de la responsabilidad se aprende a llevarlo o con la experiencia o nunca o siempre pesa? Hombre, yo creo que siempre pesa, queda ahí, pero al final también, pues por eso te están pagando, tú vas. Va acorde, tú tienes una responsabilidad y eso te lo pagan. Entonces, sí, obviamente va bajando, ¿no? Tú sientes menos miedo a tomar las decisiones conforme llevas más tiempo, pero al principio pues cuesta. ¿Tuviste apoyo de tus compañeros al principio en ese primer trabajo? Sí, sí, mucho, claro, porque llegas nuevo, no sabes nada, o bueno, crees que no sabes nada, y todos los compañeros, era un ambiente también pues muy joven, muy... Entonces, quizás ahí también tuve suerte, pero sí, mucho apoyo, con cualquier duda pues te ayudan, muy bien. Y dices que será el primer trabajo, pero ahora estás trabajando en otra cosa, entonces. Sí, ahora pues hace casi 2 años cambié completamente de tema y estoy más enfocada a la distribución. En concreto, pues es un sector regulado, entonces en España, aunque tenemos la idea de que existen las grandes, Endesa, Naturgy, Iberdrola, existen muchísimas distribuidoras más. Entonces, todas estas distribuidoras igual se tienen que adaptar a la normativa. Entonces, ¿qué hacen? Asociaciones, donde entre ellas pues, se ayudan, y de una asociación nació mi empresa. Y esa empresa lo que hace es aportar servicios para que estas pequeñas distribuidoras puedan cumplir con toda la normativa, que tienen que cumplir exactamente igual que las grandes. O sea, que son, claro, son empresas que no tienen que competir entre sí, porque no se van a quitar el negocio. Entonces, ganan mucho de colaborar. Supongo que eso afectará al ambiente de trabajo también. Exacto. Por ejemplo, mi empresa ahora sí está intentando pues un poco ir a beneficios porque hay más distribuidoras fuera de la asociación. Pero claro, al final lo que la empresa busca es que la información salga bien. ¿En estos 2 años has visto que la carga de trabajo ha aumentado? ¿Han contratado más gente o no? ¿O estás estabilizados? La carga de trabajo sí ha aumentado, no tanto porque hayan entrado más clientes, porque al final, al ser un sector regulado, distribución, pues está limitado a las empresas que son. Lo que sí ha habido, pues eso, regulado entre la CNMC y el Ministerio, que son los elementos que los regulan, y durante muchos años ha habido mucho retraso en la aprobación de las retribuciones. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que las están aprobando de años muy atrás. Entonces, eso sí ha aumentado mucho la carga de trabajo, porque entre que esos años no sabían muy bien cómo declararlo todo, hay cosas mal, las tienen que solucionar, hay que revisar que no hayan errores, todo eso, pues sí que ha aumentado. Y ahora sí que están buscando incorporar a más gente. A mí solo se me ocurre una pregunta más, y es que ¿por qué elegiste el grado en ingeniería eléctrica? Pues elegí este grado principalmente porque me gustaba mucho. La electricidad siempre es algo que me ha gustado mucho, porque lo veo algo tan básico, tan necesario. Entonces, saber cómo funciona algo que es esencial, no sé, me encantaba. Es el principal motivo por el cual la elegí. Sí, sí, lo comprendo perfectamente. ¿En tu trabajo actual trabajas online o presencial? Pues tienen un modelo mixto. Trabajamos 3 días con teletrabajo y 2 en la oficina. Entonces, por un lado tienes la comodidad de poder trabajar desde tu casa, que no es tan pesado ir tener que ir todos los días hasta la oficina, volver, transporte, pero por otro lado, pues si esos 2 días en la oficina, pues estás con tus compañeros, ves a la gente. Entonces, para mí es el modelo que más me gusta. Claro. Pero por lo que cuentas, ahora tu trabajo parece como mucho de contabilidad y tú pareces una persona activa. ¿No estás pensando en cambiar? ¿Has mirado el mercado de trabajo? ¿Cómo está? Pues sí. Oye, justamente ahora pues me ha salido una oferta muy buena para volver a cambiar de sector completamente y ya ir a temas de cálculos eléctricos. O sea, ya es ingeniería pura. Entonces, bueno, es algo que me gusta mucho. Aún todavía no sé cómo va a ser mi trabajo, mi día a día. Pues sí, es realizar cálculos eléctricos, pero bueno, es un poco a la aventura. A que otra vez a aprender, que me enseñen, a formarme y volver a empezar. Qué bien. ¿Y por qué estás estudiando el máster de energías renovables? ¿Porque querías buscar trabajo en ese sector? Sí, al final es un sector que en todo el sector eléctrico va a ser fundamental, va a ser muy necesario para, pues, para cubrir toda la descarbonización y tender a energías más limpias, es algo que se va a imponer. Entonces, en la oportunidad que me ha salido ahora, yo voy a estar orientada al cálculo eléctrico, pero ese cálculo eléctrico va para principalmente plantas de fotovoltaica. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Sandra, por atendernos. Muchas gracias de nuevo. Sí. Y mucha suerte. Sí, no sé, sí, mucha suerte. No sé si quieres contarnos algo más, decir algo más, que puedas, no sé, que pueda aportar algo a los estudiantes del grado de Ingeniería Eléctrica que estén escuchando o a quien se esté pensando estudiar o no ese grado. Hombre, yo animo a que se estudie el grado, porque aparte de que es un grado muy bonito, quizás desde mi perspectiva, que me gusta mucho, pues lo vi todavía más bonito, pero a mí me parece que es un tema increíble, que tiene muchísima salida, que tiene muchísimas ofertas y que aunque no te guste un tema en concreto, siempre vas a tener mil oportunidades para orientarte a lo que te gusta. Muy bien. Estupendo. Muchísimas gracias, Sandra. A vosotros.